María Inés Ortellado, que es una de las responsables de las asociaciones que reúnen a los acompañantes terapéuticos de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, María Inés. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, María Inés, y intrigado. Intrigado por ver, cómo por asomarnos a ese mundo donde tantas manos laburan silenciosamente todos los días y sobre todo en el marco de la pandemia, ¿no? Porque desde hace un año y pico ya, bastante largo, ha cambiado todo, está cambiando también un poco la mirada de la sociedad, Marinés, sobre el laburo de las personas que se dedican al cuidado de otros. Así que estoy muy intrigado, pero también queríamos preguntarte acerca de una charla que tienen pensada hacer con otros compañeros y compañeras. Oh, qué lindo que es escuchar así, ¿no? Que uno tiene interés en la tarea que nosotros hacemos de manera silenciosa y que estamos durante toda la pandemia trabajando, exponiéndonos con todos los recaudos, aceptando todos los protocolos, con este nuevo paradigma que hay de la salud, que ya nos va cambiando la vida y al mundo en general. Nosotros los acompañantes buscamos que nos visibilicen, y una forma de poder hacerlo para que nos reconozcan a nivel legislación, que es uno de los temas en los que me he profesionalizado y sigo haciéndolo, es, por ejemplo, organizando charlas con exponentes que tienen que ver con la desmanicomialización del país. Nada menos como la que estoy tratando ahora de transmitir, que es la charla que vamos a tener el día de mañana con el profesor y doctor Jorge Luis Pellegrini, donde vamos a hablar sobre básicamente las tareas de la salud mental, que parece que como no es una salud que se ve, no existe, pero que ha tenido mucha repercusión en este último tiempo, ¿no? Por el tema de Chano, por las deportistas de las Olimpiadas que han pedido que por favor se ponga atención a la salud mental. O sea, si los acompañantes estábamos, imagínense con el tema de la salud mental, ¿no? Qué importante. Una tenista argentina la estaba siguiendo y estaba leyendo sus declaraciones sobre la salud mental, sobre que los deportistas también tienen salud mental, como si fuera necesario aclararlo, Juan Pablo. Qué detalle menor. Sí, tenemos dos charlas organizadas para este miércoles 4 a partir de las 17 horas por Zoom, donde nos reunimos varios acompañantes bajo el signo de Amauta, porque nos convocó. Somos de distintas provincias, habemos desde Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de Chubut, y por mi parte lo que me corresponde a mí enseñar en esto que es Amauta a través del acompañamiento terapéutico es de ontología, que también me interesa muchísimo, y la legislación. Hoy, por ejemplo, se larga una capacitación en acompañamiento terapéutico y es internacional, con universidades de Panamá, de México, qué decirte, todo lo que sea para la perfeccionalización de nuestra tarea, ¿no? Además de ser técnica, también empiezo ya la licenciatura, cursarla de manera virtual. Así que la pandemia nos deja eso. Seguir trabajando, ver que el paradigma sigue cambiando de la salud. Nos formamos y rescatamos en mi parte, sobre todo yo, lo que es la perspectiva en derechos humanos y obviamente la perspectiva de género, ¿no? Que yo ya la tenía, y bueno, la perspectiva de derechos humanos es algo que nunca se puede dejar de lado. Eso, contarles eso y contarles que los acompañantes somos varios, que hacemos nuestra tarea calladitos la boca, que estamos todo el tiempo con pandemia, acompañando al personal de enfermería, que también está muy agotado, y haciendo nuestra tarea. Seguimos, todo el tiempo seguimos trabajando, exponiéndonos y profesionalizándonos. Eso es básicamente lo nuestro, y por supuesto agradecer este espacio Juan Pablo, porque gracias a personas como vos, nosotros podemos difundir lo que hacemos. Muy bien. Hablaste a la pasada de que en este encuentro van a estar contando con la presencia del doctor Jorge Pellegrini. ¿Qué nos podés contar de su carrera y de lo que esperás recibir de parte del doctor Pellegrini? Y el doctor Pellegrini tiene una trayectoria a nivel internacional. Él trabajó y fue director de salud mental en Río Negro, en Chubut. Trabajó en San Luis, hizo hay una película en YouTube que se llama La diosa del manicomio 1, 2 y 3, que son para que lo puedan mirar, porque se lanzó adelante eso. Bueno, es una persona premiada, ha estado premiada hasta por otros lados del mundo, es una de las figuras honoris, honoríficas de lo que sería ATRA, también es profesor honorífico de la UGR, que es donde yo estoy haciendo la licenciatura. Es una eminencia, escucharlo a él, ha escrito muchos libros. No me di cuenta de enviarte el currículum vitae en una reseña, como quiere que lo presentemos, pero él se considera argentino y reivindicador de los derechos humanos de los pacientes que tengan que sufran para ir en sí de la mayoría de lo que son los derechos humanos como persona, como sujeto, y no como objeto. Muy bien. Tenemos hasta ahora, llevamos 250 inscriptos, creemos que ahora estamos dándole la última repercusión, pero como también lanzamos la diplomatura internacional, bueno, estamos abocados a eso. El doctor Pellegrini es una eminencia, quien haya estudiado, leído acompañamiento terapéutico va a saber de quién se trata, y escucharlo realmente es un placer. Tenemos dos charlas pautadas para con él, este miércoles 4 y la del día 11, que va a ser más específica sobre las adicciones. Muy bien, muy bien. La desmanicomialización. Y sí, me trabo al decirlo porque tampoco es que sea sencillo. No es solo sencillo para decirlo, sino por el proceso que implica, Marinés. Sobre todo, como vos mencionabas a la pasada, se ha puesto en el tapete ahora la cuestión de la salud mental, sobre todo por la cuestión de algunos usuarios de salud mental y de personas que se ven sometidas a un estrés que sale de lo común, como son los atletas olímpiques. La mirada que vas a estar compartiendo con compañeras y compañeros seguramente va a dejarles una capitalización con respecto a lo que pasa en estos distintos territorios de los que viene cada uno. Marinés, ¿cómo está la provincia de La Pampa con respecto a tanto a la legislación de salud mental como al concepto propiamente de desmanicomialización? Y la provincia de La Pampa está como la mayoría de las provincias, hablamos de salud mental comunitaria, pero no la aplicamos, pero como dice el discursito que se tiene que aplicar, es así. No les va a gustar quizá esto a quienes me escuchen, pero es una realidad. No debieran existir los hospitales monovalentes, hay personas internadas de hace pero miles de años, por decir, pero más de 20 años seguro. Eso no lo digo yo, sino que estoy bien informada de lo que estoy comentando, por capacitaciones que he tomado también acá en la Subsecretaría de Salud Mental. Pero el país en sí no cuenta con una política pública que tenga que ver con la salud mental como una como derecho humano, ¿no? Porque si no, la 26557 no se puso nunca, no se llevó adelante, y hace 12 años que se votó. Entonces, La Pampa está como el resto del país, lejos de la aplicación de esa ley, igual que lejos de la aplicación de la ley del acompañante terapéutico, y dentro de las cuales somos pocos las provincias que no las tenemos. Así que yo nunca bajo los brazos en esto de poder buscar nuestra propia ley que nos reconsidere como figura, ¿no? Y que revalide la figura nuestra como corresponde. Muy bien. Pero bueno, son pocas las provincias del país y no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, y también esperamos estar haciendo nuestra parte al poner en evidencia esto que refleja la palabra de Marínez Ortellado, una conocedora y una gran experimentada en el campo del acompañamiento terapéutico y en tantas otras lides en las que se arremangó y se puso a estudiar. Marínez, verdadera referente de los acompañantes terapéuticos en La Pampa. ¿Cómo está el mundo? ¿Cuál es el mundo hoy por hoy de los acompañantes? Acompañantes en la Pampa, Marínez, digo porque la situación económica, las dificultades para laburar que ha tenido cualquier persona que quiere laburar y un Estado que por ahí, por supuesto, está muy ocupado gestionando la pandemia, como se dice, pero también sabemos que es un Estado que por ahí se le gusta mirar para otro lado de vez en cuando. Y la verdad que como estamos con muchos compañeros pidiendo trabajo digno, porque le pasa a muchos colegas que tienen que tomar horas por 60 pesos y 80 pesos porque si no se quedan sin el trabajo. Una de las obras sociales, que es la obra social más importante de la provincia, que es SEMPRE, les paga, nos paga, quienes queremos ser prestadores, es 60 pesos la hora, nos considera. Entonces, el afiliado se tiene que poner con la diferencia cuando nosotros pedimos a veces entre 250, 300, 380, ponerle como máximo, porque si queremos capitalizar lo que estudiamos no lo recuperamos, pero bueno, porque también entendemos cómo está nuestra sociedad, entonces no podemos pedir como en el sur 600, 700 pesos la hora porque acá no lo reconocen. Pero, qué sé yo, las obras sociales llegan a $300 pesos la hora, que son difíciles de conseguir porque son obras sociales como OSS, de Swiss Medical, qué sé yo, Galeno. La mayoría de los acompañantes trabajan para el Estado, lo que significa lo que es salud, discapacidad, y eso tiene una obra social que se llama Profe. Ahora está pagando, y esa obra social dentro de todo, que es de Nación, está pagando más que es lo que paga SEMPRE, pero SEMPRE, que es la obra mayoritaria, la obra social mayoritaria, considerada 60, 80 pesos la hora, y al que es AT escolar o auxiliar particular no docente, como soy yo, le paga 150 pesos la hora. Me parece una vergüenza, sinceramente. Es una tomada de pelo hacia los colegas, pero bueno, no les queda otra que a veces tomar, porque no tenemos una ley que nos ampare, tomar lo que el familiar puede pagar. Y en los casos que hay familiares que no pueden pagar, el acompañante debe quedarse con esos, creo que son 65 pesos la hora lo que está cubriendo siempre como acompañante, ¿me entendés? Entonces el acompañante no puede abandonar a esos pacientes que no tienen otra, porque son adultos mayores que están con una discapacidad importante, y no los puede abandonar porque eso sería un abandono de persona. Y sin embargo los tenemos que tomar. Esa es la realidad en La Pampa. No tenemos ley, entonces no existimos. Y si nos llaman para cubrir urgencias, sin embargo nosotros tenemos que cazar el ambo, ponernos los cross y arrancar la máscara, el alcohol, el barbijo, y salimos. No tenemos problema en eso, porque lo que nos gusta y que eligió esta profesión sale. ¿Sale por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos, ni más ni menos. Muy que bien, sufren. Muy bien. Pero si tuviera que sintetizar, Marínez, con esa plata en la mano, diría laburo que no es de calidad, laburo precarizado. Totalmente, totalmente precarizados y vulnerados nosotros y nuestros derechos. Pero ya te digo, hay veces que hay colegas que se ponen a hacer cosas en sus casas y vender, qué sé yo. En esta crisis que fue terrible porque muchos comercios han cerrado, vos te das una vuelta por el centro y te das cuenta cómo cayó todo. Y sin embargo seguimos, de una manera o de otra, seguimos trabajando y acompañando y trabajando con seres humanos. Porque la otra vez, por ejemplo, más de una vez me consultan, ¿cuánto puedo cobrar? ¿Por qué? ¿O cuánto le puedo pagar a la chica que viene a acompañar a mi mamá? Y entonces le dije, la acompañante que fue a tu casa y que te sacó de un apuro el sábado a la noche porque la franquera no fue, lo que le tenés que pagar es lo que ella te pide. Y te va a pedir entre 400 y 450 pesos la hora. ¿Por qué? Porque la señora que limpia te va a pedir 350. Y a la señora que limpia se le puede caer un frasco, un vaso, una botella y se le puede romper. pero a la acompañante no se le puede caer la paciente, le digo, y mucho menos golpearla. Es duro a veces hacer ese tipo de comparaciones, pero es como para que se den cuenta. No, pero sirve, sí, sirve. Definitivamente las personas que necesitan y las familias que necesitan del laburo de ustedes, Marinés, están al tanto, están bien al consciente del valor del laburo que desarrollan, y está muy bueno saber que están también ustedes arremangándose para colaborar de esta manera que dijimos al principio, de manera silenciosa pero periódica e incansable, para colaborar digo, con toda la sociedad, porque finalmente si están ayudando a personal de salud pública y demás, están ayudándonos a todos. Marinés, te estamos muy agradecidos por este rato. Está muy bueno, ahí estábamos compartiendo mientras charlábamos en el Facebook de todo el equipo del programa, el flyer de esta charla que se va a estar realizando y que va a contar con la presencia del doctor Jorge Pellegrini. Desde ya, muchas gracias, Marinés, y bueno, nada, si te queda algo. Agradecer el espacio, Juan Pablo, agradecer a vos, a Paola, a Mauro Monteiro, que yo lo quiero dar a conocer este tipo de cosas y acciones. Les pido, me contacto con ellos y enseguida nos hacen un lugar. Agradecer el espacio y bueno, y que no se cansen los acompañantes, porque yo los entiendo, porque las capacitaciones no son gratuitas. Que no se cansen porque seguimos luchando, seguimos de manera constante, estamos organizados, así que vamos a seguir. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias y hasta pronto, Marinés. Hasta pronto, que estés muy bien. Igualmente. Y ahí está Marinés Ortellado reivindicando la figura del acompañante terapéutico y anunciando que hay charlas y formaciones que no terminan más.